Las identidades del sur suenan en la radio. 88.3 MHz. Radio Sur. Voces en movimiento. Si una estrella más cayó, este cielo llora. Si nadie reclama luna y luz, este mar ya se secó. Si un beso es uno más, esta boca espera. Si una campana no suena, el silencio se durmió. Llaman y llaman las flores al sol. Juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, muy bien, día miércoles, día de cine hoy, ya estamos todos acá en el estudio y 17:01 y estamos empezando un día frío que va a continuar, me imagino que hasta el día de mañana, así que botas, paraguas, pajarito. Si otro árbol desnudo, el verano muere, si nadie le exige al viento, esta nube aquí paró. Es más corta, si no sacudes al tiempo, ni un intento queda en vos. Llaman y llaman las flores al sol, juegan y juegan todos los días al amor. Si no me llaman como hace la flor, aire, señores. Bueno, ya estamos en vivo y hoy día miércoles, fresco y batata, ¿eh? Y acá en el estudio ya presentes, como todos los miércoles, para hablar de cine en todos los días un poco, el señor Alberto Romero y el señor Alejandro Rat. En principio, antes de mencionar a la invitada del día de hoy, que ya un poco la mencionamos en el Facebook, en Todos los Días Un Poco Radio, que pueden darle un me gusta y ser uno de los 472 fanáticos que ya aglomeran directamente las redes sociales. Bueno, buenos miércoles. Buenas. Bienvenidos. ¿También? Muy bien. A pesar del día horrible. Sí, bueno, un día así es más de entrecasa, ¿no? Si estás en entrecasa no termina de ser un día horrible. En la calle, trabajando, saliendo, yendo y viniendo, sí, uh-huh. Se empieza a poner como más pesado, intenso. ¿De entre radio? De entre radio no está nada mal, porque mate y acá no hace frío, por suerte estamos climatológicamente bien ambientados. Para empezar, otra vez, este es el primer miércoles de un nuevo mes. No sé si esto es una información importante o no, pero quería decírselos, porque ya estamos en el cuarto mes, cursando el cuarto mes de este programa. El mes del mundial, no cualquier mes. Y no es cualquier mes, uh-huh. Claramente. Ya hay mucha gente que está empezando a hablar en portugués, todo. Yo decidí entonces que a partir de la semana que viene vamos a hacer todo el programa en portugués. No sé si ustedes están más o menos duchos con el idioma. No, pero no venimos, no te preocupes. Bueno, genial. Entonces, vamos a llamar a Alberto Rachi. Bueno, y Alberto Romero, ¿cómo se dice Romero en portugués? Romero. Y Gachi, Rat, sería, ¿verdad? Bueno, dejémonos de este tipo de cosas. Vamos a lo que... Ah, mirá qué bien. Yo tenía acá todas las páginas de Facebook abiertas, una a una, para ver los eventos. Y decidió hacer otra cosa la computadora. Muy bien. Agenda cultural como siempre, 17:04. Vamos a comentar lo que hay para hacer en el día de hoy, para que el día deje de ser así como feo y frío. A las 19 horas, algo de lo que ya estuvimos hablando la semana pasada, el día viernes, vino Gabriel Lombardo y Claudia Spaletta, que son dos integrantes del Sonido de los Durmientes. Gabriel, compositor y director de la formación, 11 músicos que conjugan la música latinoamericana con la música clásica o académica. Una interesante formación musical que esta noche va a estar presentando en la legislatura, a las 7 de la tarde, en la legislatura porteña, Perú 130, su disco Danza Entre Todos. Eso ya lo habíamos anunciado, es gratis, se puede ir a ver, y bueno, tiene esta particularidad, es música sin letra, ¿estamos? Es música, digamos, instrumental. Esa es la precisamente. No puedes ir a cantar la que sabemos todos. No, pero hay que ir preparado para la escucha, porque tiene un sentido la música, tiene una búsqueda, tiene una razón de ser, y todo eso se ve una vez que uno sienta el trasero en la poltrona, digo poltrona para ya ir habituándonos al tema portugués, y puede como adquirir esa idea, que no es de un momento a otro. Por eso es difícil radializar una entrevista con ellos y presentar el disco, porque son temas, ponele, de 12, 13 minutos, 15, no se usa eso en radio. Entonces cortábamos un fragmentito, seguíamos hablando sobre la música, pero es importante conocer cuál es la idea y las influencias. ¿Dónde estamos? Vivo. Vivimos a o vivo, vivimos en la ciudad de Buenos Aires, donde llegan un montón de influencias musicales, y es difícil también postularse como algo original en donde no hay muchos referentes. No es que es música parecida a tal compositor o en tal lugar ya se hacía. Si en la historia buscás, quizás encontrás alguna cosa así, pero hoy, bueno, como que tienen ese desafío también. No sabemos si está bien lo que estamos haciendo, porque tampoco tenemos un parámetro, qué sé yo, un poquito más estructural de lo que hacen. Bueno, bien, hay que ir a verlo, acercarse a conocer, tal cual. Hay que sacar las conclusiones. ¿Está bien? Bueno, tenía acá otra cosa que me pasó Cubela. Yo esto se me desarma todo. Tengo uno para llenar. Dale para adelante. El Museo de Arte Moderno de Buenos Aires organiza un ciclo de cine experimental que se llama El Cine es Otra Cosa. Ajá. Se inicia este viernes 6 de junio y se extiende hasta el 28 de noviembre. Sí. Un largo ciclo. Sí. El primer programa del ciclo acercará los tesoros de la filmoteca de la reconocida artista alemana Narcisa Hirsch. Ajá. A partir de este viernes, como decíamos, a las 19 horas, en el auditorio del museo, Mamba. Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, en Avenida San Juan 350, con entrada libre y gratuita, dice, en el mes de junio. No sé si posteriormente empezarán a cobrar, pero el mes de junio está asegurado. ¿Usted está enterado de este show, encuentro de cine? Y ahora viene la parte difícil. LGBTIT. Sí, asterisco. Asterisco. Sí. Perfecto. Igual se te pasó alguna letra. Sí. Se van agregando. Es porque es el portugués que me está confundiendo. Ayer hablábamos de los eventos en donde el Gumón tenía como 4 o 5 así en continuado. Uh-huh. Y varias salas más. Refrescar esa información que le dimos ayer. Hoy, otra cosa que me pasó acá el compañero Cubela. Día de la cultura afroperuana. La semana pasada estuvieron acá, en Banda de Sonidos, uh-huh, dos personalidades de la cultura afroperuana argentina. Uno es luthier de cajones y el otro es un decimista y también, no, me dice, no te escucho, Cubela, me tenés que hacer a través de campana. Pero bueno, ya lo vamos a saber. ¿Un decimista qué es? Sí, es una persona que canta décimas. ¿Sabe lo que es una décima? No. Bien. No es una parte, no es 10 partes de una parte. Uh-huh. Una no décima es una, parte. No es una octava más dos tampoco. Algo no. Similar a una payada. Alguna vez, claro, alguna vez lo hicimos acá como parte de un concurso. La gente tenía que mandar una décima. La décima es una estructura poética que está conformada por 10 frases de octosilábicas. Pero además, entre sí, tienen que tener una estructura de rima. A, B, B, A, C, BBC y así, de Londres. Es muy difícil componer así en décima y explicar lo que es una décima, más difícil. El radio, pero hay muchas canciones, por ejemplo, de Violeta Parra que son en décima. De hecho, ella escribió toda su biografía en décima. Hablaba de su abuelo, de todo así, uno atrás del otro. Muy, yo tengo un libro así, de grande, de décimas. Le gustaba complicarse la vida. Sí, no, y pero además en un momento ya estás como enfermo. Yo escribí una de, no sé, ponele que eran 6 o 7 estrofas

Muy bien, 15 minutos, ya pasaron de las 17 y bueno, arranca la parte más triste y más divertida de este programa, que son las noticias. Algunas son buenísimas, otras son muy tristes y hay que reírnos de ellas porque no hay otra opción. Esta más o menos. Tiene un costado que es irrisorio, pero por lo bizarro, porque también estamos en una especie de Miami, ¿no? Los canales de Nordelta usados para lavar dinero. Dice Página 12, una investigación de la UIF y la AFIP sobre los mayores desarrolladores inmobiliarios de Nordelta determinó que el financiamiento de alguna de las obras podría haber sido realizado con dinero del narcotráfico. La justicia avanzó con allanamientos y detenciones. Llegaron tarde a dos cosas. Bueno, el gobierno en darse cuenta que había plata ahí dando vueltas, muchos millones, estamos hablando de 500 millones de dólares que ahora están como nadie los puede tocar, están congelados en cuentas en Colombia y en Argentina. Pero el otro paquete de gente que no se dio cuenta de algo es que podrían haber blanqueado sus capitales antes, de alguna manera. Y bueno, llegaron tarde a la prórroga. Se confiaron, se durmieron. Tuvo que romper masa para que se den cuenta, ¿no? Claro, ahí está llegando la justicia. Pero esto es de Página 12, así que más aseguro que no tuvo nada que ver. Voy a leer este párrafo así, SIC, de Página 12. Hace unas semanas, un grupo de personas vestidas con chalecos de la AFIP llegaron a una casa de Nordelta a través del muelle. Pero en realidad no eran inspectores fiscales, sino ladrones. ¿Está bien? O sea, llegaron vestidos de la AFIP y robaron. Disfrazados. Casas. Menos mal, pensé que eran de la AFIP, celebró el dueño de la casa asaltada. La increíble anécdota la cuenta a Página 12 el titular de la Unidad de Información Financiera, que es la UIF, José Sbatella. Hoy estaba bastante ahí en los tops. Pero lo terrible es que le cayeron los ladrones y después la AFIP. O sea... Sí, sí, porque los ladrones robaron la semana pasada disfrazados de la AFIP. Pero espera que termine el párrafo y ahí vas a entender toda la historia. Nos enteramos de esto cuando fuimos realmente a hacer una pesquisa con agentes de la AFIP y los guardias de seguridad nos pidieron que nos sacáramos los chalecos para no volver a asustar a los vecinos. O sea que cuando fueron los de la AFIP reales, le dijeron, no, por favor, no entren con esos chalecos porque van a asustar a nuestros vecinos. Bueno, la cuestión es que... Pero a los otros ladrones los atendieron lo más bien, les sirvieron un trago. Se llevaron algunas cosas, pero mirá... Evadir impuestos no es robar. Esto ya está hablado, ¿no? Uh-huh. Claramente. Evadir impuestos, o sea, no pagar los impuestos que corresponden no es robar. Es omitir, ¿cierto? Es como mentir, la diferencia entre la omisión y la mentira. ¿Está bien? Si yo miento flagrantemente a una persona, tengo como la intención de mentir. Si yo robo, te estoy sacando algo que es tuyo según la diferencia entre hacerse leyes, el boludo, digamos, y cometer un delito, decir. Tal cual. Uh-huh. En fin, mucha gente entonces en Nordelta parece que la declaración jurada... Yo estoy todos los días, un poco, me dedico a, por ejemplo, llevar mi contabilidad. Uh-huh. Mi monotributo, mis ingresos brutos. Carga la sube. Cargo la sube, pago mi MBL de los impuestos, todo eso. Esta gente parece que movía muchos millones... Y en ningún momento nadie había preguntado de dónde venían. Y resulta que parece que de la construcción de Nordelta, que ya hace varios años que existe, hay unas empresas constructoras que fueron trayendo y viniendo unos valijas con dinero. Walter Mosca se llama uno de los responsables y le dijeron así, quédate Mosca, que te tenemos que investigar. Bueno, ahí están. Es un guión de... 500 millones se congelaron en Colombia, siendo la mayor traba de fondos por narcotráfico que se tenga memoria en América Latina. Así que mirá cómo está Sbatella y los suyos que investigan a la gente de Nordelta, que es, el otro día leí, la Miami de Buenos Aires, ¿no? Esto está claro. Uh-huh. Ahí viven los top of the tops. Y en el medio, como si fuese una especie de... A ese Miami te fuiste de vacaciones vos. No, no, al Delta del Tigre, me fui yo, que nada tiene que ver con Nordelta. Que está, eran terrenos que nadie les daba dos mangos, sin embargo alguien la vio y tenía los amigos correctos y construyeron todo. Ahora se inundan todos los barrios de los costados, pero no importa, si es Miami, está bien. Docentes porteños denuncian, otra noticia, que les adeudan salarios desde marzo. Esta es buena. La Unión de Trabajadores, es buena porque no se puede creer. La Unión de Trabajadores de la Educación denunció que miles de docentes de escuelas públicas de la ciudad no perciben sus salarios desde marzo, lo que fue justificado por el gobierno porteño como un error en el nuevo sistema de liquidación. Porque además de las vacantes donde vos podías elegir, hicieron un nuevo sistema para pagar los sueldos todo. Bueno, parece que hay un error. Ya contestan cada vez más como si fuesen Telefónica, por ejemplo, o personal. Cuando llamás a quejarte, si no, se cayó el sistema. Bueno, de eso dependen los sueldos de los docentes, importan tres carajos. 30.000 pesos estarían adeudando porque más o menos promedio. Dicen que no, tampoco tienen manera de saber cuánta gente es la que... Si no van a llenar un listado de gente que le adeudan el sueldo, los mismos agremiados no saben en realidad cuántos son los que están en esa situación, y la verdad es que no todos están agremiados y no todos dicen que no les pagaron, así que podrían ser más. Ellos por ahora contabilizan como 1.000 docentes que están en la misma situación. En fin, otro tema, y este compete a la familia de Romero, por supuesto, porque tiene dos personas que estudian la ciencia misma, el cosmos. La madre por el lado de la geología, el hermano por el lado del manejo de satélites, de la CONAE, ¿verdad? De la física. ¿Vos tuviste de la física tu madre? Uh-huh. ¿Vos tuviste alguna primicia de esto? Nada. Porque hablé con mi hermano y no me dijo nada. No te dijo nada. Porque yo hoy me entero que tu hermano, por ejemplo, sabía que estaban por descubrir un nuevo planeta y no teníamos la primicia acá. Bueno, sí. Se pudría todo. ¿Cómo es? ¿Votan esto del nombre? ¿Lo votan entre...? No, fue todavía... Se llama así. El Kepler 10C. ¿Cómo es que...? No. Los norteamericanos le ponen el nombre que ellos quieren. ¿En serio? Y el mundo acata. Y después, en todo caso, ven a ver qué onda. El nombre. Bueno, pero ¿quién lo descubre? ¿Quién tiene el microscopio más largo? Claramente. El norteamericano. ¡Oh! 17 y 22. El Kepler 10C pesa 17 veces más que la Tierra. No sé qué clase de balanza pesa una cosa como esa, pero tienen esos cálculos. Está a 560 años luz de la Tierra y desafía las teorías científicas. No sé por qué, pero es un paisote. ¿Cuáles teorías científicas? Bien. Le dijeron el Godzilla. Este es el Godzilla de las Tierras. O sea, Godzilla de los planetas, como un monstruo, ¿está? El investigador Dimitar Sasselov, con doble S, Sasselov, director del programa Orígenes de la Vida de la Universidad de Harvard, ¿viste donde te dije que estaba el telescopio ese? Ese no tiene apellido norteamericano. Nada, pero van a laburar ahí. Pero al contrario que el monstruo de la película, Kepler 10, no me gusta ese nombre para un... Tendría que haberle puesto otra cosa. Kepler 10C. El nuevo planeta en cuestión tiene implicaciones positivas para la vida. Pero ya las tenía antes, porque no lo conocieron. Me encogí de hombros cuando me contaron. Sasselov y otros astrónomos del Instituto de Harvard, Smithsoniano, descubrieron un enorme planeta rocoso que orbita alrededor de una estrella a 560 años luz de la Tierra y que está cambiando la comprensión de los científicos sobre los orígenes del universo. Nos sorprendimos cuando nos dimos cuenta de lo que habíamos encontrado. Bien, eso es un buen signo de que todavía están vivos, dijo el astrónomo Dumuske de Harvard también. El megaplaneta pesa 17 veces más que la Tierra e incumple las teorías que determinan que un planeta de tanto tamaño capte tanto gas hidrógeno durante su formación que solo pueda convertirse en un gigantesco similar a Júpiter, en un gigantesco gaseoso similar a Júpiter. O sea que decían que nada podía ser más grande que la Tierra, así en macizo, sólido, porque si es más grande termina siendo como Júpiter, como el Sol, o es como una especie de estrella, ¿no? Pero este es posta a posta, es enterito y tiene así, que se puede pisar, pero... Nadie vive 560 años, nadie viaja a la velocidad de la luz. Uh-huh. Por lo tanto, ahí estará. Los pasajes turísticos no están todavía a la venta. Muy bien, 17 y 24 no, es momento ya de hablar de cine. Vamos a dejar la risueña noticia de Foster y su nuevo puesto designado. Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, que fue nombrada por la presidente Cristina Kirchner. Y ahora, bueno, parece que tenemos una persona que nos va a guiar y a coordinar en la manera de pensar. Por suerte fue este y no a otro, qué sé yo. No nos llamaron a nosotros, pero podrían. Podrían haber llamado, y atendía campana y les decía, hola, sí, ¿qué tal? No, equivocado. Muy bien. 17:25, momento de hablar de cine. Vamos a hacer la separación correspondiente y ya presentamos a nuestra invitada que se viene fumando los 25 minutos de programa. Adelante, campana. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur, 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que Bill Gates, en 1981, dijo que 640 kilobytes de memoria deberían ser suficientes para cualquiera? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Muy bien, como hoy es miércoles y ya están Alejandro Rat y Alberto Romero presentes aquí para hablar de cine, nos llegó la noticia, hace un tiempo estuvimos hablando, de una función en el Cine Teatro Urquiza de Parque Patricios, enclavado por ahora aquí en la Avenida Caseros, cerca de la radio. Por ahora y por mucho tiempo. Y esperamos que por mucho tiempo más. Así que, bueno, para hablar de esto y de algunas cosas que tienen que ver con el métier del cine, propiamente dicho, de hacer y dirigir cine, es que está Ana Peterbach. Muy bien. ¿Lo dije bien? Muy bien. Bien, perfecto. Hay que decirlo rápido cuando uno no sabe bien cómo se dice. Bienvenida, muchas gracias por venir en este día. Gracias por invitarme. Bueno, ahora los muchachos te van a bombardear con algunas preguntas. Un poquito para adelantar qué es lo que vamos a hablar en la segunda mitad de este programa, que es lo que estilamos casi siempre. Pero en principio, bueno, la situación de ese teatro, de ese cine teatro, si podés hacer una breve reseña de lo que pasó y al día de hoy, digamos, chiquito, para después desarrollarlo. Es un cine teatro que está emplazado, como decías, en la Avenida Caseros al 2800, uh-huh, enfrente de los bomberos. Es un teatro que está hace por lo menos 4 décadas que está cerrado como cine teatro y que ha funcionado como concesionaria de autos al principio y después mucho tiempo como supermercado. Y el año pasado cerró sus puertas el supermercado chino en agosto, uh-huh, y ahí fue que uno de los vecinos se enteró de que se empezaron a correr rumores de que iba a ser demolido para construir un edificio. Uh-huh. Entonces, a partir de esto, este vecino que se llama Octavio Martín, que es uno de los vecinos que nos empezamos a juntar por esta inquietud, empezó a averiguar y descubrió que estaba desconsiderado el edificio como un edificio histórico, uh-huh, siendo que es un edificio del año 1920, donde cantó Gardel, Nini Marshall y tantos otros, y donde se proyectaron durante varias décadas muchas películas. De hecho, los vecinos que pasan siempre por la puerta del cine teatro se detienen a contarnos de cuando iban a ver pelis al cine. Y desde ese momento hasta esta parte, los vecinos empezamos a juntarnos así por las redes sociales y nos empezamos a conocer y empezar a hacer actividades y a reclamar paralelamente por el camino legal frente a legislatura para ver si este lugar podemos recuperarlo. Muy bien. Más claro. Alto resumen. Bien. Hay que decir también que para terminar de presentar a Ana, es directora y guionista de la película Todos Tenemos un Plan. Uh-huh. Una película que no sé si recuerdan, estuvo el año pasado en las salas. Estuvo se estrenó en septiembre del 2012. De septiembre de 2012, es una película en la que actúa Viggo Mortensen. Guido Mortensen, como le dice. Sí. O sea, el amigo del bambino. El amigo del bambino. Ana es una persona muy ligada al cine desde todas sus actividades. Y al barrio también, porque... Sí, en realidad... Viggo Mortensen es muy de San Lorenzo, es muy de por acá. ¿Lo conociste por el barrio o cómo fue que dijo? No, de hecho él le daba bastante miedo venir al barrio. Pero lo conocí porque yo llevaba a mi hijo, yo tengo un hijo de 10 años. Cuando era más chiquito yo lo llevaba a la pileta de natación del Club de San Lorenzo. Yo soy de Boca, aclaro por las dudas, bueno. O sea, soy neutral. Y en realidad venía con el proyecto hacía rato tratando de conseguir financiación y de definir un casting y hablando con productores y esas cosas. y venía pensando muy muy fuerte en Viggo Mortensen porque quería que fuera el protagonista y me lo... Pensé muy fuerte y y apareció, se materializó en la puerta del club. Él se iba a comprar una remera y unos banderines, como suele hacer, y yo iba a buscar a mi hijo. Y ahí, bueno, como había hecho tantas todos cosas tenemos pensando, un plan, dije, todos claro. tenemos un plan. Vos llevabas a tu hijo ahí por algo, te enteraste que él era de San Lorenzo. Por supuesto. Bien. Bueno, 17:30 vamos al informativo y volvemos para hablar de todo esto y profundizarlo como corresponde. Entérate de lo que pasa en la ciudad todos los días un poco. Cortando cintas, el gobierno porteño y nacional celebraron ayer la apertura del tramo de la autopista Ilia que hacía 7 años que esperaba ser terminada. Los mandatarios opositores se presentaron juntos para celebrar el trabajo conjunto que dio como resultado un tramo de 3 kilómetros paralelo a Aeroparque y que reducirá 20 minutos de viaje de los que van desde el centro de la capital hacia la zona norte. Todos los días, un poco con los hermanos latinoamericanos. Bolivia. Antes de que lleguen todos, los presidentes de Bolivia, Cuba, Ecuador y Venezuela participarán de un encuentro mundial de movimientos sociales el 14 de junio en Santa Cruz, previo a la inauguración de la cumbre del G77 más China. Organizaciones indígenas y sindicales de Bolivia organizan un encuentro plurinacional y social de integración de los pueblos, al que asistirán sus pares de todo el mundo y al que invitaron a varios presidentes latinoamericanos. Chile. Llueve sobre mojado. La zona centro y sur del país trasandino fue la más afectada por un intenso temporal. Hay al menos 4.000 personas que se encuentran aisladas. Valdivia, Puerto Varas, Puerto Montt y Calbuco, las ciudades más atacadas. El Servicio de Meteorología chileno informó que el frente de mal tiempo afectará desde Coquimbo por el norte hasta la ciudad de Punta Arenas, en el sur. Los damnificados en total ya suman 8.000. Paraguay. Reprimidos. Los movimientos LGTB y de derechos humanos de Paraguay marcharon la noche del lunes frente a la sede de la Conmebol en Paraguay, donde la protesta fue reprimida por la policía de manera violenta. El resultado fueron varios heridos de consideración entre periodistas y activistas. Las organizaciones se habían autoconvocado en torno a la sede de la Confederación Sudamericana de Fútbol, donde se está celebrando la Asamblea General de la OEA, para pedirle al Estado paraguayo que acompañe la resolución sobre derechos humanos, orientación sexual, identidad y expresión de género presentado por Brasil, que hasta el momento solo fue firmada por 4 países. Informó para Radio Sur todos los días un poco. Silencio. De todos los sentidos, el único que no podés anular es el oído. Escucharte libera. Radio Sur 88.3. Los sonidos que hacen tu vida. Servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Eduardo Ballesteros. Arreglamos computadoras, formateo, reinstalación de sistema operativo. Desinfección de virus. Configuración de routers. Hacemos cambio de placas, de memorias. Servicio técnico a domicilio. Pueden llamar al 15 30 35 09 77. 15 30 35 09 77. O a través de mail a edu170977@gmail.com. Y si no podés moverte de tu casa, vamos a domicilio. Eduardo Ballesteros, servicio técnico de computadoras y consolas de videojuegos. Llámalo a Lalo. En la Argentina, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sigue siendo una deuda de la democracia. Voy a abortar. Soy muy chica, quiero seguir estudiando. Mi novio se borró. Si se enteran, me echan de mi casa. El farmacéutico no me quiere vender las pastillas. No quiero tenerlo, no puedo. Porque estamos en democracia, exigimos derechos humanos para las humanas. Ni una muerta más por abortos clandestinos. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Noticias, entrevistas, música, informes. Sudacas en el aire. Un programa sobre Latinoamérica desde Latinoamérica. Escúchanos los miércoles a las 19 horas por Radio Sur. Buenos Aires sueña que oye la voz del silencio. La ciudad suena por sus venas de viento. 88.3. MHz. Radio Sur. Tu ciudad se escucha en la radio. 88.3. Todos los días un poco. Todos los miércoles, cine. De 17 a 18, por Radio Sur. 88.3. Buenas tardes, yo soy La Gorda y les vengo a traer datos al pedo. ¿Sabías que si ponemos a Saturno en agua, flota? Datos al pedo. Más información de la que no necesitas. Bueno, 23 minutos faltan para las 6 de la tarde y como adelantamos, ya estamos aquí en la mesa para comenzar a charlar con Ana Peterbach, la directora y militante, podemos decir, pro Cine Teatro Urquiza de acá de Parque Patricios. Bueno, hiciste un breve resumen de cómo arrancó la cuestión y de dónde venía. Hace 40 años que ese cine estaba convertido en otra cosa. Sí, sí. Y una de esas cosas era un supermercado chino. Claro, sí, recientemente, o sea, lo último que fue un supermercado chino hasta septiembre del año pasado. Pero mantenía la fachada, digamos, la estructura. Sí, en realidad original. El edificio está, o sea, el frente está tal cual como era. Uh-huh. Y en el interior, lo que es como si uno dijera el perímetro, digamos, lo que es las paredes, la moldura, las escaleras, los lugares de la boledería, todo eso está tal cual. El techo, eso no fue cambiado. Eso no fue cambiado. Lo que sí es que se armó como una especie de caja adentro, como si que le bajaron el cielo raso. Uh-huh. No tiene la bajada de las butacas, no tiene el escenario, pero... Por ahora está así, digamos. O sea, hace falta remodelarlo, básicamente. Claro, pero no fue intervenido... En su totalidad, uh-huh. para nada. Es por eso, en realidad, cuando se descubrió que estaba desestimado, se convocó a unos arquitectos, que creo que eran del Consejo Vecinal, a través del Consejo Vecinal se convocaron unos arquitectos para que evalúen si es un edificio que es recuperable. Uh-huh. Y ellos consideraron que sí. Ese fue uno de los pasos. Se presentó un recurso de amparo para proteger al edificio y para que fuera reconsiderado. Uh-huh. como por su valor histórico. Uh-huh. Y eso es lo que estábamos festejando hace un mes, porque fue aprobada la cautelar. Uh-huh. Que por ahora impide que ese edificio ahora sea demolido o tocado en su aspecto arquitectónico. Uh-huh. Bien. Ahora la legislatura tendría que hacer algo al respecto. Claro, el paso. Uh-huh. Siguiente es que los legisladores debatan un proyecto de ley que ya fue presentado en septiembre del año pasado. Uh-huh. y apuntando a ese objetivo es que nosotros estamos organizando una nueva actividad para el sábado 14 de junio, ahora dentro de menos de 10 días, ¿no? Uh-huh. 10 días, exactamente. Sí. Estamos convocando a una mesa abierta para una charla entre los vecinos y legisladores de todos los partidos, para que entre todos veamos de qué manera es posible recuperar el cine. ¿Y ahora, impulsando este proyecto que ya está escrito o están pensando en escribir otro? El proyecto está escrito para que los legisladores empiecen a debatir acerca de cómo es cuáles son las vías para poder recuperar el cine. Uh-huh. Paralelamente a eso, nosotros estamos empezando a trabajar en un plan de sustentabilidad para respaldar la recuperación del cine y demostrando que es posible de que el cine teatro funcione como cine teatro y como centro cultural y sobre eso todavía hay bastante para trabajar. Uh-huh. Pero el proyecto ya está presentado en legislatura y en realidad ya depende de que los legisladores empiecen a discutir al proyecto y que no quede ahí nada más encarpetado, porque depende de ellos que cuál sea el próximo paso a seguir en el aspecto legal. Digamos, nosotros podemos seguir haciendo actividades, pero en la puerta. Uh-huh. Sí, ahora eso yo te iba a preguntar. Cine, en este momento, ¿en qué situación está en términos de la propiedad, digamos? ¿Este cine tiene un dueño? Sí, tiene un dueño que es un dueño que es el mismo dueño desde hace tiempo largo, pero el dueño no emitió ningún comentario al respecto de qué es lo que piensa hacer. Uh-huh. A la cautelar, hasta ahora aparentemente hay una apelación por parte del gobierno de la ciudad, pero que una de las cosas que justamente se estaba poniendo en duda era la demora en la discusión en la legislatura acerca del proyecto que le he presentado, ¿no? Pero, uh-huh, el tema es que cambiando la figura del edificio, si comienza el edificio a ser considerado de patrimonio histórico, ya cambia las posibilidades de lo que el privado pueda hacer o no. Uh-huh. Entonces, lo primero es consolidar que esa cautelar se sostenga. ¿Pero la apelación es del gobierno? Sí. Ajá. Sí. O sea, ¿tiene algún interés ligado? La verdad es que no lo sabemos porque no está planteado cuál sería el objetivo. Uh-huh. Porque lo que debería pasar es que el gobierno finalmente... Es Macri. No, según yo tengo entendido, lo que pasa es que tal vez no soy la persona más indicada para hablar porque no tengo exactamente los datos y no me gusta como... Uh-huh. Pero según tenemos entendido, es una constructora el dueño. Entonces, eso es uno de los motivos por los cuales también es más inquietante. Claro, se intuye que el destino de este espacio iba a ser la demolición y la construcción de una torre, digamos. Sí, sí. Lo que debería ocurrir es que el gobierno compre lugar. Bueno, es que yo lo que estaba pensando es en la situación del 25 de mayo. Claro. Pero antes de eso, hay una ley de comunas y hay comuneros. Estas personas no se acercaron, hablaron, les pidieron algo, ellos dijeron sí, ya vamos a ver, se movieron. Los comuneros no se acercaron a todas las actividades y eso. Están al tanto de la movida que estamos haciendo y están los consejeros vecinales. Uh-huh. que no sé si es que son todos que todos pertenecen, digamos, sí, obviamente son todos de la comuna. Uh-huh. Pero no sé si son comuneros. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Pero ellos están al tanto de toda esta movida y ahí están los consejeros vecinales que nos vienen asesorando y que son los que nos pusieron en contacto con los abogados para avanzar. Uh-huh. O sea que hay un apoyo ahí, digamos, desde el gobierno que está haciendo esta apelación, sino que desde los que no fueron, o los que son opositores quizás, comuneros opositores o que son elegidos de otros partidos. Sí, sí, en realidad, digamos, el proyecto de ley de hecho fue apoyado por todos los sectores partidarios menos el del gobierno de la ciudad, pero nosotros consideramos que lo oportuno es que este sea un proyecto que se lleve adelante por todos los partidos, porque es algo para la comuna y es algo para los vecinos de toda la ciudad. Sí, no solo para la comuna, sino que planta un ejemplo, digamos. Sí. Y eso puede ser muy interesante de cara a todos los barrios, ¿no? Porque, digamos, finalmente, preservar los lugares. Sí, finalmente todo el proceso que se vivió en las últimas décadas es de cierre de estos espacios. Mm. Y de concentración, en salas. Uh-huh. Multisalas que en general cartelizan sus precios, entonces la gente no puede acceder al cine porque paga, tiene que pagar entre 50 y 60 pesos solo una entrada, digamos. Entonces, me parece que sería, sí, continúa esa relación de la que hablábamos los primeros programas, del embudo, el super embudo que hay para la producción nacional en las salas de cine normales, digamos, comunes, que va todo el mundo. Sí, además está a favor de la descentralización, que es un tema que, por ejemplo, sí al gobierno de la ciudad le resulta interesante y que viene trabajando en ese sentido. O sea, hay un montón de cosas que van más allá de cómo uno quiera plantearlo como discusión política, digamos. Inclusive lo que pasó con el 25 de mayo. El 25 de mayo lo recuperó el gobierno de la ciudad. Es cierto que también, de vuelta, por otra discusión política, el 25 de mayo funciona más como teatro que como cine, porque no está el Inca dentro de la participación como espacio Inca, que es una pena, porque seguramente estaría lleno. Sí, lo otro que ocurre es que hace medio, pues el gobierno tiene un montón de centros culturales en los barrios que no los impulsa de la manera que debiera, digamos. La gente no se entera de las actividades, seguro, no hay una guita en difusión. Sí, entonces, de hecho acá cerca en San Juan y Boedo está Julián Centella. Porque finalmente eso significaría enfrentarse a otros intereses, que son los de estas grandes empresas que tienen las multisalas, y que probablemente le irían a tocar la puerta a Macri y decirle, che, me estás cagando el negocio. Entonces, sí, no sé, claro, ya desconocemos ahí cuáles son las tras bambalinas, ¿viste? Qué es lo que pasa de ahí de fondo. Pero uno puede imaginarse. Es real que, por ejemplo, en los centros culturales, uno del que está en Olleros, por ejemplo, el Carlos Gardel, me acuerdo en algún momento se lo alquilaron a Julián Weich. Iban a suspender la programación cultural de una semana para que Julián Weich hiciera su programa de sorpresa y no sé cuánto. Y vos decís, ¿cómo es que llega esa persona, alquilarlo, a cerrarlo para la comunidad, un centro cultural que es para eso, justamente, para llevar adelante actividades del barrio, de la zona, todo, para que una persona haga un programa de televisión? Entonces vos ya sabés más o menos, no los pueden cerrar, porque eso sería un problema mayor. Pero si los tienen abiertos, los dejan, vamos, ahí. Claro, que queden ahí, que esperen. Están las luces, están todos los equipos de sonido. Yo he tocado en casi todos y todos suenan fenómeno. Pero todos te dicen lo mismo. Yo estamos acá y a veces no viene nadie. Sí. Sí, como si no hay manija de todo. Claro, eso, finalmente parece que la gente no quisiera consumir cultura, digamos. Sí. Y me parece que es una falacia. Finalmente, digamos, uno, hay varios muestras de que si uno pone a disposición obras culturales a precios populares, la gente va. El Gomón, digamos, sí, es un, va, se es entera, un ejemplo, finalmente, claro. Sí, el Gomón y también inclusive el espacio Inca de Constitución, que al principio le costó muchísimo y que yo justo fui el fin de semana pasado y estaba lleno. Entonces fui un domingo, había un montón de gente, gente haciendo la cola para entrar. Entonces y es Constitución domingo a las 6 de la tarde, digamos, no es fácil, claro. Es fácil acceso. Sí. Pero imagínense lo que está sucediendo, de que todo se concentre en la zona céntrica. Está visto que el centro está que explota. Hay un montón de motivos para apoyar este tipo de de iniciativas. Así que yo aprovecho para repetir la convocatoria del sábado 14 de junio a las 16 horas en el frente del Cine Teatro Urquiza, Avenida Caseros 2826, Parque de los Patricios, que invitamos a los legisladores que estén interesados o que puedan apoyarnos, por supuesto que estamos. ¿Alguno ya manifestó adherencia absoluta? Sí, sí, tenemos. Bueno, me mando. Sí, por suerte la verdad es que es algo que motiva a la gente y que hay mucha respuesta y y algunos de los vecinos se están moviendo en la legislatura para contactarlos directamente y hay muy buena recepción y de hecho, bueno, todas las actividades que venimos haciendo tuvieron muchísimo apoyo de la gente del barrio y de los medios, inclusive, que la verdad que nos están ayudando mucho a dar a conocer la movida esta. Me hacen eco. Y es que está, bueno, sí, hace falta. Para mí, yo acá, de las únicas cosas que conocía, o que por lo menos que son lugares así para poder ir, ninguna de ellas era un cine. Sí. Es lo que era el viejo Mesón Español, que ahora es el Club Centro Cultural del Sur. allá al lado del Británico. Sí. Y el otro es allá, el Centella, que hablábamos hace un claro. ratito. Que son lugares para escuchar música, para hacer clase de teatro, danza, todo en eso. En el Centella a veces pasan películas también. Sí, en el Centella una, pasan una películas. Proyectan con un proyector, digamos. Sí, sí, sí. Bueno, pero... En una definitiva, gran pantalla. Está ahí. Sí. Te quería preguntar, sí. vos sos directora de cine. Sí. O sea, vos vivís la experiencia cinematográfica desde el otro lado también. Y seguramente con tu película habrás tenido las dificultades de las propias. Que hablan todos los directores con la exhibición de tu película. Sí. Menos Campanella. Sí, no, Campanella también ha tenido problemas. También. Sí. Entonces, digamos, ¿cómo considerás que se inserta esta recuperación de las salas barriales y todo eso en esta situación que viven las películas, este problema que viven las películas para sí. su exhibición? No, es que, o sea, el problema de la exhibición de las películas es que es claramente que hay más películas que pantallas, ¿no? Y eso puede, digamos, uno puede pensar de que hay más películas que pantallas, quiere decir que hay demasiadas películas. Si pareciera que es lo contrario, pues digamos, las pantallas que hay están acaparadas claro. por una cantidad de películas que vienen de otros países y los que manejan las pantallas, las salas, las multisalas, están, digamos, tienen un claro interés y necesidad por el tipo de negocio que manejan de llenar la sala permanentemente. Y nuestra cultura, lamentablemente, ha sido bombardeada por cine de otros países y se han generado muchísimos prejuicios con respecto a nuestra cinematografía. Uh-huh. Entonces, es difícil convencer a la gente para que llene la sala del cine nacional permanentemente. Aún teniendo a Viggo Mortensen. Uh-huh. No, salvo hay uno o dos casos que generan lo contrario. En nuestro Star System es muy, muy acotado. De uno. Y sí. Por ahí dos. Bueno, tal vez ahora que empezó a tener hijos. Pero y sí, la verdad es que es una situación muy frustrante para toda, no solamente para el director, evidentemente claro. que para el director es realmente muy difícil, pero es una pena, y es una pena a nivel inversión también para todos nosotros que somos los que invertimos uh-huh. en el Estado también. Uh-huh. Y parte de todo eso tiene que ver con una política nacional que se viene, digamos, que empezó a ser aplicada en un montón de rubros, y parte de eso tiene que ver con la recuperación de salas a lo largo de todo el país y de la generación de espacios Inca desde Ushuaia hasta La Quiaca. Pero desde Ushuaia no, creo que en Ushuaia todavía no hay. Hay en Chubut, me parece. Pero... es, digamos, generar una sala que no pertenezca a este circuito significa mucho para uh-huh. para el cine nacional. Y además, si uno puede pensar que esa sala sea programada con un criterio que tenga en cuenta este tipo uh-huh. de dificultades, mucho mejor. Sí, el una anécdota que siempre contamos acá, o hemos contado en otro programa, es el tema de... ¿Cómo otro programa? En otros programas. ¿Ah? En otras emisiones de este mismo programa. ¿Están saliendo con otro programa? Es que los empresarios, por ejemplo, del sector cinematográfico, uno de los análisis que hacen respecto del cine nacional es que no vende de la misma manera pochoclo y gaseosas que el cine yanqui. O sea, eso es lo que eso es lo que controlan y sí. en lo que piensan, en vez de pensar, como decías vos, en decir, bueno, el cine es un hecho cultural que necesita claro. un apoyo del Estado y que necesita una difusión y que tiene otra razón de ser además de ser una mercancía. Entonces, en ese sentido, digamos, además de la política que debería haber de apertura de salas, que hoy son cada vez más barato, sí. Montar una sala, claro. sino tendría que haber una regulación del Estado de ese mercado absolutamente ahogado por el cine norteamericano. Sí, que bueno, hay un inicio, uh-huh. en realidad la ley de medios obliga a un montón de, uh-huh. de estas cosas, pero es cierto que si seguimos midiendo la cultura con a través de la moneda, no hay mucha no hay manera de que esa cuenta cierre uh-huh. en un punto, digamos, pero porque nos acostumbramos a que todo se mide con la moneda, uh-huh. entonces es medio pensar en un cambio de mentalidad en relación es que a eso. En realidad es como un círculo ahí que se va mordiendo la cola, porque si yo doy opciones y uno opta y no elige, es muy acotado el marco de apertura que tengo. Solamente a mí me dan 5 películas para elegir, que son las que vienen, que es El Hombre Araña, El Día de la Independencia, discúlpeme la temporalidad, pero para dar un ejemplo. Día de Independencia, Flashdance y ET, ¿viste? Y bueno, y me ponen una película argentina, más allá de que la producción sea mucho más vasta y que podría estar ahí, digamos, yo no solo me nutro de esas 4 o 5 que me dan para elegir y que todas culturalmente terminan encerrando una misma lógica, sino que, y yo voy alimentando qué es lo que supuestamente me gusta. De hecho, era la discusión de la ley de radiodifusión, era, no me dejan ser libre y escuchar lo que quiero, y realmente vos pasabas una radio atrás de la otra y escuchabas siempre, discúlpeme otra vez la atemporalidad, Guns N' Roses, Roxette y ese tipo de cosas. Entonces, se va mordiendo la cola. Uno, quizás, si yo de un día para el otro cierro todas las salas y empiezo a poner películas de Lander o películas que todavía no hay un código formado con la gente, y probablemente llega al fracaso. Pero si no empiezo a torcer esa lógica, claro, se va a ir quedando trabada ahí. Yo pienso que el Inca tiene más posibilidades. Hay un problema que es anterior, que es que la gente ni se entera de la existencia de las películas. No llegan en la instancia de poder conocerlas y qué sé yo, y hacer su juicio. Sí, algo que también contamos en otra emisión de este mismo programa es que las películas norteamericanas gastan lo mismo que gastan en hacerse en publicidad. Claro. Digamos, acá las películas nacionales en general llegan a exhaustas, a terminarse, y luego no tienen nada para difundirse. Y si yo vivo de la publicidad, ¿qué voy a publicitar? ¿La película que gasta lo mismo en hacerse que en publicitarse, o una película que tiene unos mangos? Y a por ver eso, entonces ahí todo ese engranaje está atado una cosa de la por otra. Por eso, como ellos no van a autorregularse, los empresarios y la industria yanqui, que no pasa solo en este país, sino que tienen inundado el mundo de su cinematografía. Si no tengo una política activa de regulación desde el Estado, eso no se va a autorregular, que es, coincido con vos en que no quiere decir cerrar las puertas al cine yankee, sino hacer una política activa, incluso por ahí poniendo impuestos, limitando la cantidad de copias. Sí, tener una política cultural, en definitiva, que es lo que viene patinando hace tiempo. Y apoyando la promoción de las películas nacionales. Muy bien, no quiero dejar de hablar de la película, todos tenemos un plan, estamos con Ana Peterberg y Peterberg, me falta una R, Peterberg, que está acá, y hay que aprovechar para conocer el proceso de realización de esa película. Ya nos contaste esta historia de la puerta de la cancha del Club de San Lorenzo, en donde te encontraste con el protagonista, que es el famoso, queridísimo, aporteñado Viggo Mortensen. ¿Él nació en Argentina o no? No, él nació en Estados Unidos, en Nueva York. Pero es hijo de argentino, ¿no? Es hijo de una norteamericana y un danés que vinieron a vivir acá cuando tenían él 3 años. Y vivió hasta los 11 acá. De 3 a 11 años vivió acá. Ya está. O sea, la infancia ya está. Claro. Es como marca. Sí. Como Michael Fox, igual. Claro. Que nació acá y se fue a vivir allá, es argentino. Michael Fox está claro. Y Suar es norteamericano, ya lo sabe todo el mundo. Bueno, vos arrancaste un guión, ¿de ahí nace la idea? ¿O? La película está ambientada en el Tigre. Sí, en el Delta. Hablábamos de dónde están los narcos. Tiene mucho que ver con los narcos del Delta. ¿Quién puso la plata? Bueno. No, me imagino que eso debe haber sido uno de los puntos de partida, ese escenario tan sí, particular. De hecho, sí, fue en realidad a partir de que yo empecé a pensar. Yo ya tenía una primera idea al tiempo que se me ocurrió ambientarla en el Tigre, y volví al Tigre después de muchos años que no iba asiduamente. Yo había ido de chica a pasar fines de semana a la casa de una amiguita que me invitaba. Y empecé a ir de continuo durante todo el año, no solamente en el verano, sino durante el año. Y fue creciendo la escritura con ese ir al Tigre y conociendo a la gente que vive de manera permanente, conociendo ciertos conflictos de la gente que vive en la isla, y al mismo tiempo armando una trama de la historia de un tipo que vive en la ciudad y se va a vivir al Tigre, ¿no? Que se va a esconder, al... en el cuerpo de su hermano gemelo. Este, así fue como creció. Me llevó mucho tiempo conseguir hacer mi ópera prima. Es mi, es mi primera película. Este, me llevó mucho tiempo porque, bueno, resultó ser un poco más grande de lo que suele ser el presupuesto de una ópera prima argentina. Y este, y los productores les costaba decidirse a acompañarme en el riesgo, hasta que por suerte apareció este el rey Aragón que los convenció a todos. Claro, ahí fueron todos detrás. Claro, bueno, sí. Bueno, está muy bien. Sí, bueno, no, en realidad digamos, la iba a hacer, pero la verdad es que la presencia de Vigo transformó bastante toda la historia. Sí, habla bien de él que se haya subido un proyecto a una ópera prima. Sí, sí, en realidad, bueno, ahora acaba de hacer acaba también, de estrenarse mundialmente su segunda película argentina con Lisandro Alonso. Jauja. Y sí, la, bueno, Viggo Mortensen es una de esas no demasiadas personas en el mundo que tienen la posibilidad de hacer lo que quieren más allá de la plata o no la plata, ¿no? Como que evalúan otras cosas. Y este, y bueno, le gustó la historia. En realidad, él de chiquito había ido varias veces al Tigre a pescar. Con una familia danesa, este, así que también a él lo tocaba personalmente en algunas cosas también que tienen que ver con el cuento de la historia. Muy bueno. La peli, ya estamos terminando 18:01 y nos pasamos un cachito, pero bueno, vamos a cerrar con primero la información de la por favor, de las proyecciones. No, es una proyección, es una mesa. Es el en realidad este vamos a seguir haciendo actividades culturales y entretenidas para, pero en este caso nos vamos a juntar a charlar, a conversar con legisladores de los distintos partidos el sábado 14 de junio a las 4 de la tarde. Convocamos a todos los vecinos y a todos los que quieran venir a la puerta del Cine Teatro Urquiza, Avenida Caseros 2826. Buenísimo. Bueno, quien dijo todo esto y fue invitada, y muchísimas gracias por haber venido, Ana Peterberg. Peterberg. Y muchas gracias por brindarnos este espacio a todos. Por favor. Gracias. Así está abierto. Bueno, Gaby, será hasta mañana, todos los días un poco. Si quieres, deja el tema ahí que teníamos preparado, dando vuelta. Muy romanticón para este fresco, frío y día de miércoles. Muy bien. Hasta mañana, por mi lado, hablaremos de música. Eva Ion se perfila para la entrevista telefónica con Tomás Cavado. Y bueno, así correrán los días, todos los días un poco. Adiós, hasta mañana a 5 de la tarde. Is it? sound.